El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Aleación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Quito, Ecuador y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu Aleación Maestra en este jueves 21 de mayo del 2015. Amigo Chalo, muy buenas noches, bienvenido seas. Buenas noches, Daniel. Buenas noches con todos los radioescuchas acá en Aleación Maestra. Te recuerdo que nos escuchas vía Radio Casa de la Cultura en la 940 AM o en www.casalacultura.gov.es. Ya puedes bajarte directamente el link para que puedas escuchar desde tu tablet o teléfono inteligente. Y también puedes comunicarte con nosotros mientras dura el programa al 2220-966. Ajá, en el Facebook también te recomendamos, búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Dale like, ya vamos 465 likes. Bien. Andados a pulso. Claro, todos a pulso. Bien, gracias a la gente y continúen haciéndolo, por favor, apoyándonos en esta... En esta misión que tenemos. Hoy tenemos un programa bien cargado. Tenemos un mega hiper invitado y tenemos una llamada interprovincial, podría decirse, ¿no? Sí, vamos. Estamos bien llenos de ahorita, pero vamos a empezar con algo diferente hoy, ¿no? Claro, algo clásico, algo que le gusta a usted mucho, bastante. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, un 19 de mayo del año 1943, en Dallas, Texas, nace Dusty Hill, bajista de la clásica banda de blues ZZ Top. Hermosa banda. Esta agrupación ha mantenido su formación original por más de 40 años. Sus largas barbas son su ícono principal. Escuchemos a ZZ Top, esto es Sharp Dressed Man. Esto es Aleación Maestra. Sharp dressed man. No, I'm not a ring. I ain't missing, not a single Estás escuchando Aleación Maestra. Así, gente, ¿cómo están? Buenas noches. Feliz cumpleaños al señor Dusty Hill de CC Top. Ahora sí vamos a entrar de lleno. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la entrevista. Hoy tenemos un mega hiper invitado. Es uno de los guitarristas más virtuosos que tiene el país a nivel género metal, heavy metal. Y uno de los más conocidos en el medio. Este es el señor Chris Guevara. Buenas noches, amigo Chris. Buenas noches al programa por la invitación, a todas las personas que nos están escuchando por este programa. Y bueno, mi nombre es Chris Guevara y vengo a promocionar mi disco que acaba de salir, se llama Dark Days. Bien está. Ahora sí, vamos a hablar un poco de tu biografía. Como te contaba antes de empezar el programa, hagamos de cuenta que chuta, vamos a entrar con los recién entrados al metal del Ecuador. Que están buscando nuevas bandas, nuevos géneros, en tu caso solistas. ¿Cómo empieza la carrera de Chris Guevara? Bueno, mi carrera empieza en el año 1999, cuando formé mi primera banda, Vulcano. Nuestro primer concierto, bueno, hasta la fecha lo recuerdo, fue el 13 de diciembre de 1999, en un concierto en Solanda. Sí, 15 años. Sí, 15 años. En esa época había tocado Falk, Esparta, Gitar Cuesta, Abadón. En Esparta Salomón Jiménez, ¿sí o qué? Esparta Salomón Jiménez, sí. Saludos para Don Salomón. Le mando un fuerte abrazo a Don familia, Salo. Samir. Familia. Ya, bueno, entonces a raíz que estuve en mi banda Vulcano del año 99, pasé en Abadón, pasé en Sueño Eterno, ¿qué más estuve? Estuve con Gitar Cuesta, estuve más adelante en Crossfire, ¿qué más también estuve? Ya más adelante estuve en un proyecto con mi gran hermano Salomón Jiménez, un proyecto solitario de él que será una sorpresa en este año. Ah, chévere. Ya, entonces más o menos por el 2009 formamos nosotros un dúo, se podría decir, Crystal Planet, que tocamos solo en versiones acústicas de lo mejor de temas como Deep Purple, Wild, de los 80s, ¿no? ¿Sí? ¿Solo con Salomón, dice? Solo con Salomón, ya. Más adelante, en el 2010, fundo mi banda junto con Salomón, Dr. Hell. Entonces, con Dr. Hell somos una banda de amigos que hacemos especiales, todo lo que es de rock clásico 70. Cabe mencionar que todos los demás integrantes vienen de otras bandas. Tenemos a Chiche Cáceres, a Pablo Monteros. Entonces, es como nos divertimos mucho con la banda, que tocamos en muchos lugares, contratos, todo eso. Y mi proyecto de rock instrumental nace en el 2011. En el 2011 yo publiqué un EP, subí a una página, bandcamp.com, Chris Guevara, bandcamp.com, y me animé a grabar 4 canciones. Dije, voy a ver cómo me va esta vez. Entonces me gustó mucho, incluso hice un videoclip para Telón de Acero con Anthony Lozada, que también le envío un fuerte abrazo. Y más adelante me animé a hacer el disco completo, más, bueno, los 4 temas que los volví a grabar nuevamente con nueva colaboración en las baterías por mi amigo Daniel Mantilla, Tomba, Guitar Cuesta, más otros temas que compuse, los 7, o sea, total son 11 temas inéditos míos que vengo a presentar esta propuesta musical. Chévere, ajá. Y ya nos contaste algo del inicio, ¿no es cierto? Estaba aquí en las redes sociales y saludos a toda la gente que nos está escuchando. Por cierto, le repetimos a la gente que pueden descargarse la aplicación buscándonos en el Facebook como Radio Difusora CCE, y de esa manera pueden escucharnos en sus teléfonos inteligentes, Androids y tablets. Y continuando con la entrevista, en cuanto a tu formación musical, Cristian, cuéntanos algo, por favor. Bueno, mi formación musical, yo pasé por... mi primer profesor de guitarra clásica que tuve fue Fabián Carrera Enríquez, que actualmente vive en Miami. Le envío un fuerte abrazo. Ah, chévere. ¿Productor allá? No, es guitarrista clásico. Él estudia, sigue estudiando en la universidad, sacando ya su posgrado, no sé, ya algo masterado en guitarra clásica. Entonces, qué loco. Sí, muy bueno. Super, uno de los mejores maestros, profesores que he tenido. Le envío un fuerte abrazo y un agradecimiento total, así, por los consejos y las charlas que nos quedábamos horas después de recibir las clases. Después, más adelante, ingresé al Conservatorio Nacional de Música, que justo este año finalicé, estuve estudiando 12 años, también saqué me demoré por tiempo estudiando. Pregunta aparte, ¿de qué sales cuando terminas del conservatorio? O sea, ¿cuál es el título el que te entregan? ¿Musicólogo o qué? No, sería bueno, no, musicólogo es otra rama más. Lamentablemente, bueno, el título que se sale del conservatorio que están dando es de tecnólogo, de tercer nivel, ¿sí? Entonces, bueno, es como una universidad, como estos problemas del cambio de lo que antes era las mallas, de las malla curricular, y ajá, que ya con esto del cambio de la CNESID, antes era la... ¿Cómo era? Se llamaba antes de la CNESID, era la... El CONESUB. Exactamente, el CONESUB. Entonces ahí se cambió un poco la malla curricular y que ver cumplir el cierto número de horas y tanta cosa. Pero bueno, la cuestión es que estuve 12 años y estudié, por ejemplo, se divide... ¿Y qué doctor? Claro, ¿qué básicamente loco? Entran los niños desde muy pequeños, claro. Que hay el nivel inicial, el propedéutico, técnico. Yo entré desde técnico, que eran 6 semestres más la preparación de grado. Y lo duro del conservatorio es del nivel tecnológico. Entonces, en el nivel tecnológico es donde uno recibe las materias de armonía, solfeo, composición, formas musicales, ¿qué más hay? En ensamble de guitarras, del instrumento, piano complementario, organología, pedagogía. Bueno, un sinnúmero de materias que a uno le van... Yo también cabe mencionar que estudié dirección orquestal con el maestro Álvaro Manzana en el 2010. Entonces, okay, el director actual de la Orquesta Sinfónica Nacional. Bien, ¿eh? También estudié con Guitar Cuesta, estudié bastante tiempo, estudié 6 años y toqué con él. También es un gran maestro y un gran amigo, bueno, mucha influencia, sí. Estudié, y de ahí de los seminarios con maestros internacionales, con Víctor Pellegrini de Argentina, Jorge Luis Zamora de Cuba, José Luis Lescano de Estados Unidos, ¿qué más hay? Wolfgang Lendl de Alemania, Gerardo Tames de México. Y eso, y con también unas clases magistrales con el maestro francés Donald Regner, increíble, un guitarrista francés de aquí, muy bueno. Entonces esa sería mi trayectoria, y de ahí lo que he venido estudiando siempre ha sido por mi cuenta. También me gusta mucho estudiar así. Autodidacta, sí, aparte de la educación académica que he tenido, sí. Ya, más chance nos va a dar una muestra de toda su maestría aquí, don Cris. Aquí en vivo. En vivo tenemos todo conectado y amplificado aquí, señores. Si quieres, puedes hacer sonar algo de guitarra. Ajá. Ajá, en breve momento en vivo. En breve momento tenemos una tocada en vivo con Chris Guevara. Por el momento vamos a escuchar algo del CD. Preséntanos, por favor, qué vamos a escuchar. Dark Days. Ya, el tema que vamos a escuchar a continuación se llama Dark Days. We'll be right back. obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra, suena el rock y metal ecuatoriano. Lo que escuchamos es el tema Dark Days, canción que le da nombre al disco de Chris Guevara, aquí presente, maestro guitarrista. Felicitaciones, brother. Excelente y canción y excelente bestia, masterización, ¿no? De verdad. Se escucha súper limpio todo. Super bien, muchas brother. Gracias. Cabe mencionar que la masterización, la mezcla y masterización lo hice donde mi gran amigo Salomón Jiménez, que le envío un fuerte abrazo, en su estudio Heptagon. Sí, en el Heptagon. Nosotros sí. También hemos grabado ahí y sabemos la calidad de... Ajá. Te saca el aire, Salomón. Sí, es un gran productor, por cierto, ¿no? Sí, señor. Sí. Yo puedo dar fiel testimonio de eso. En las 45 tomas que me hizo repetir para poder grabar una canción. Sí, sí, está bien. Eso está bien. Chévere. Continuamos con la entrevista. Bueno, después hablamos, retomamos el tema del disco. Oh, ¿ya? Suena muy interesante todo lo que hay aquí. Dale. Vamos a hablar un poco de las influencias que te han hecho ser músico en sí. Ah, ya, bueno, ¿de qué edad más o menos empezaste a llenar de música? Ya, las influencias más grandes que he tenido en mi vida es Kiss, la banda, la agrupación. Cuando yo vi la primera vez la película Kiss Meet the Phantom of the Park, hace muchos años en Teleamazonas, por el 86 más o menos. ¿Es el que tenían los dobles? Sí, que tenía, bueno, la película era algún momento un poco fojo, sí. Pero era sí la emoción de verles a los Kiss y todo. Entonces fue ahí que sentí mucha inclinación por los Kiss. Entonces también mis primos tenían acetatos mucho de rock clásico, entre los Kiss. Mi hermano en una época también fue rockero, que le encantaba mucho Motley Crue, escuchaba Blade en esa época de Guayaquil. Por cierto, le mando un abrazo a Denis Mancero de Guayaquil, que grabé un solo la semana pasada para su nuevo proyecto Arrechos de Ecuador. Qué bacán. ¿Qué más? Las influencias, ya cuando entré a estudiar música, una influencia que también marcó mi vida, Richie Blackmore, Deep Purple. Me acuerdo que también dieron un concierto en 94 en Ecuavisa, que se llamaba Con Hell From Water, la gira del álbum The Battle Royale. Entonces eso marcó mi vida. Entonces más adelante, por el 95, 96, cuando daban en MTV, en UHF, claro, daban los programas de MTV Clásico, Alfredo, Headbanger. Claro. Entonces ahí lo que me motivó fue Metallica y vi todo y me encantó. Dije, yo quiero ser así guitarrista, yo quiero ser como ellos. Y nació básicamente, bueno, de ahí las influencias. Tengo mucha inclinación por el hard rock, por la música, el rock de los 80. Bueno, aparte también de los guitarristas instrumentales que cabe mencionar, tengo muy... Steve Vai, Joe Satriani. Me gusta Red Beach, Andy Timmons, Joey Tafoya, que es un gran amigo que me dio unos tips así al momento de grabar, y también le agradezco mucho por sus palabras, por sus consejos. Me gusta mucho Tony McAlpine, o sea, toda la corriente neoclásica, Yngwie Malmsteen, uno de los pilares, de los guitarristas de Ozzy Osbourne, Jakey Lee, Zakk Wylde, Randy Rhoads. Bandas nuevas, también me gusta mucho el rock progresivo, como Adrenaline Mug, que es el vocalista que es de Symphony X. ¿Ya? Sí, es un vocalista increíble. Me gusta mucho la música clásica, en este caso la música del periodo barroco, como es Johann Sebastian Bach. Me gusta mucho Vivaldi, Telemann. ¿Qué más? Me encanta mucho Paco de Lucía, el flamenco. Demasiado Tomatito, Vicente Amigo. La música, ¿qué más me gusta? Leo Brouwer. Bueno, la música, sí, Stravinsky también me gusta. Sí, bueno, la música clásica y para mí el rock es que va juntos, va de la mano. Sí, es muy sentido. Muy amigable, sí. Entre las dos. Sí, por la técnica, el desarrollo virtuosico, el virtuosismo que se desarrolla, se podría llamarlo así. Entonces, bandas, ¿qué más? Pues se me olvida, Judas Priest, soy un fanático a muerte de Judas Priest, esa combinación, el dúo asesino de K.K. Downing con Glenn Tipton también ha sido uno de mis grandes influencias. ¿Tú pudiste ir a Kiss cuando yo? Sí, obviamente, y por supuesto. A ellos ya les vi. Normal. Normal. Mira mis tatuajes así. Ya. Así yo puedo notar. Les vi en el 2009 en Bogotá, de la gira que estaban presentando por los 35 años. Entonces ahora tuve la oportunidad de verlos aquí. nuevamente, y las dos veces fueron espectaculares. Así, lástima que el público de aquí fue un poco más frío. Fueron unos 11.000 policías, así como están los policías que están a los lados, así con, claro, así con los palos, así era la gente, muy fría. Solo con dos canciones de Aguas, Me For Loving You, la gente sacó los celulares y empezó el novelerismo. Es lo que todavía hubo, no fue la misma acogida, pero yo por mi parte disfruté mucho. Esa es la parte triste, es la parte triste de la escena rock and roll de acá, que el momento de van solo los noveleros. Eso es un tema para hablarlo. Mucho, horas de horas, porque hay gente que se queja que no vienen bandas, y cuando vienen las bandas no van a conciertos. Ajá. O sea, no van ni a bandas internacionales ni a bandas locales. Se quejan de que no tienen dinero. Y no van ni a bandas de que sean top y a bandas que sean de la mitad. O sea, no tan famosos ni tan poco conocidas. Pero la gente, para irse a bares, claro, a pegarse sus cervezas, sus combos, tiene plata de donde sea. Entonces vos dices, ¿cómo? Es la cuestión. O sea, piden las bandas y al rato que están aquí no van. Entonces eso es un grave problema que se ha venido dando este último tiempo aquí en Ecuador. Ya, y en cuanto a conciertos tuyos, festivales a los cuales te han invitado y de ley debes de haber salido del país, ¿no? Unas bandas tocadas en el extranjero tienes. No, todavía no. Lo que tengo pendiente son estos años, así que quiero que se... ¿cómo se dice? Formalizar. Se formaliza una presentación en Chile, que me va a dar un guitarrista increíblemente que se llama Alejandro Silva. Entonces él me va a hacer unos contactos. Me gustaría tocar para el próximo año, sí, con un amigo de Ángel Byron Salgado, que va a ser mi manager para Europa el próximo año. Tengo unos... Bien, ojalá se dé. Sí, sí, Dios mediante, Dios mediante. Suerte ahí, por favor. Sí, gracias. ¿Qué te parece si sonamos de algo en vivo? Podría ser. Hágale. Ya, entonces vamos con la canción Andalucía, con el track número 7. Esperemos. Oh, Estás escuchando Aleación Maestra. Yeah. Eso fue Andalucía. Sí, el tema que acabé de tocar se llama Andalucía, inspirada por track número 7, ¿no? Sí, el track número 7. Vamos. Qué buena canción, ¿eh? Bien está. Ah, gracias. Yo estoy anonadado. No, bien está, hermano. Oigan, en este momento tenemos ya en la consola, en vía telefónica desde Guayaquil a Juan Alemán, así que vamos a hacer una prueba, a ver cómo sale todo. Juan, ¿me escuchas? Claro que sí, maestro. Yeah. Buenas noches. Bacán, loco, chévere. Es la primera vez que... Bueno, no es la primera vez, pero es la segunda vez que una llamada telefónica en ese maestro. Entonces, ya, bacán. Bueno, Juanito, buenas noches, ¿cómo estás? Hermano, un gran abrazo desde aquí, desde, como dicen, el Guayas, el manso Guayas. No tiene nada de manso. Un abrazazo. Oye, maestro, el pana. Sí. Maestro, mis respetos. Te presento, es Chris Guevara. Así es. Excelente, excelente guitarrista, bro. Juanito, estamos en las conversaciones que habíamos tenido antes, habíamos planificado que para poder apoyar a las bandas que sean de fuera de provincia, específicamente de Cuenca y de Guayaquil, íbamos a planificar una serie de contactos telefónicos, ya que para poder promocionar a esas bandas. Por favor, cuéntanos algo más sobre qué opinas sobre este proyecto que tenemos por acá. Mira, ese proyecto es excelente, brother, y me parece muy bueno que tú des la oportunidad a que bandas de fuera de la provincia puedan escuchar. Y mira, yo me siento muy agradecido de parte de aquí, de Guayaquil, que tú des esa posibilidad de que muchas bandas no saben dónde dejar su material. Incluso yo publiqué para que manden el material ya prácticamente de aquí. Igual se está enlazando ya, tratando de ver una persona de allá de Cuenca para que enlace ya el personal de Cuenca, hermano. Estamos trabajando en eso. ¿Cómo hacemos? Aquí el motivo principal es que tú nos ayudes desde Guayaquil y desde las provincias, que tú puedes ayudarnos. En este caso nos estás diciendo que vas a enviar también material de Cuenca, para ver si conversamos contigo. Quedamos cada 15 días para la promoción de estas bandas aquí en el espacio. Cuéntame, ¿cuál es el motivo principal de esto? ¿Lo vas a hacer con Funcel o Funrock, o cómo vamos a hacerlo? Ya, mira, como habíamos quedado con el brother que está en controles, aquí vamos a promocionar con Daniel las bandas que son de Guayaquil, y hay otro contacto que va a ser en Cuenca, que va a ser encargado de promocionar las bandas de Cuenca. Por ejemplo, Funcel Rock está promocionando ahorita bandas que desde hace mucho tiempo no han estado tocando. Pues ahora vamos a tener este sábado 4 de julio un evento. Excelente. Esto es en Kruger Rock Bar, ¿no? Yeah. Entonces están con las bandas Icor, Skull Rouge, Belvedere y Finisterra, de aquí de Guayaquil. Y mira, se viene la banda Carne de Cañón, hermano, que es una bandaza de Cuenca. Sí, sí, es como he escuchado Carne de Cañón. Sí, entonces estamos tratando de enlazar ese, sobre todo esa amistad que hay entre rockeros de diferentes provincias, porque para esto, como tú sabes, no hay racismo, hermano, solamente nos une la música. Claro, como debe de ser. Ajá, entonces pues ese es el anuncio que le hacemos a todas las bandas. Ya lo habíamos hecho aquí, o sea, a nivel de Pichincha, del cantón de Quito, y habíamos logrado cierta respuesta. Y el objetivo es aunar fuerzas a nivel nacional. A nivel nacional, podemos, el objetivo es unirnos con Manta, con Ambato también, para que, porque sí, con la ayuda de gente como Juan Alemán. Uh-huh. Esa es la única forma, uniéndonos todos para que nos tomen en cuenta y poder salir todos adelante. Entonces, Juanito, muchas gracias. Está hecha la prueba vía telefónica, está ya grabado todo lo del proyecto. Todo good. Estamos todos comprometidos y pues ya próximamente tendremos el primer contacto con alguna banda de Guayaquil, y ahí pues todo por vía redes sociales vamos a coordinar. Por favor, todo. ¿Sí puedes repetirme lo que vas a hacer el día sábado? Sí, por favor. Ya, claro, mira, es para el día sábado 4 de julio, sábado 4 de julio. No te olvides. Esto va a ser en Kruger Rock Bar, donde ustedes tuvieron la oportunidad también de presentarse. Gran local. Va a ser en Panamá y Padre Aguirre, perdón. Vienen las bandas Icor, Skull Rouge, Belveric, Finisterra y Carne de Cañón desde la ciudad de Cuenca. Ajá. ¿Qué costo tiene la entrada? El costo es solamente de $5, bueno, incluye ahí un refresquito, ¿no? Siempre hace falta. Como debe ser, está bien. Así es. Ajá. Entonces, a la gente le dejamos con algo de Arpón, de Guayaquil, el tema Cambia en el Poder. Muchas gracias, Juan Alemán. Estamos en contacto y adelante con el proyecto acá que tenemos. Ya, listo. Yo les agradezco bastantísimo por esta oportunidad que dan en este caso a todas las bandas. Y vamos a hacer todo lo posible para que esto sea un proyectazo muy grande y, como tú manifiestas, interprovincial y nacional, hermano. Te agradezco bastantísimo. Un abrazo desde aquí, desde Guayaquil. Un abrazo, hermano. Cuídate mucho, hermano. Quédate en la línea, por favor, que quiero hablar contigo, ¿ya? Listo, hermano. Nos vemos. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Horas con 41 minutos. Estamos aquí en Aleación Maestra por Radio Casa de la Cultura 940 AM. A nivel mundial, www.casadelacultura.gov.es. En Facebook, ¿cómo lo hacemos? En Facebook entra a la fanpage, búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Dale like. Uh-huh. Y también a la radio le puedes escuchar y bajándote la aplicación, buscando desde la página web. No, y en el Facebook también puedes buscar Radiodifusora CCE y ahí escuchas. Ahí también puedes bajar, pero es el Radiodifusora CCE. Ajá, Radiodifusora CCE. Ajá. Estamos con Chris Guevara. Estamos hoy en la presentación de su disco Dark Days. Uh-huh. Es un discazo. Vamos a hablar un poco del disco. ¿Cuándo entraste a grabar el disco? Ya, el disco entré a grabar exactamente por el mes de agosto del 2013. Entonces tuve un pequeño retraso. Lo grabé, por cierto, en la Ronda, en el centro de la ciudad, que una vez de Salomón decidió experimentar y llevar del estudio que queda en la Colonia Amazonas. Todo para allá. Todo, no, igual era allá. Todo su equipo, todo para la... para la Ronda, ahí donde estaba Niño Bello, que cuidaba las... que sí, cuidaba, estaba afuera y cuidando. Siempre estaba. Entonces, lo que primero se grabó fue las baterías y los bajos. Entonces, más adelante... ¿Tú grabaste los bajos? Sí, yo, cabe mencionar que yo grabé los bajos. El equipo que utilicé para los bajos fue un Stingray, un bajo Music Man de 5 cuerdas. Utilicé un Mar Bass, un cabezal y un Ampeg de... una caja Ampeg. Después, más o menos por el mes, más adelante grabé las rítmicas, porque bueno, hasta conseguir el equipo y toda la financiación, digamos que las rítmicas había grabado con unos Marshall Triple Rectifier que me dio un gran amigo. Ya. Justo más después de unos meses me compré un amplificador, el 5152 de P-Bay, a un gran amigo, Andrés Yepes, que ahorita se está presentando en el Teatro Sucre, que le envío un fuerte abrazo igualmente, porque me ha acolitado full, y es un amigo que le admiro mucho, porque él se fue precisamente a estudiar en Los Ángeles música y consiguió su sueño. Formó con sus compañeros, con un integrante brasileño, con la cantante americana, entonces son de algunos países del mundo, y hizo su sueño realidad. Imagínate, ir a triunfar así en Los Ángeles es digno para mí de admiración y de un aplauso. Entonces le mando un fuerte abrazo. Entonces, conseguir música de él. Claro, entonces más o menos ya digamos que el disco se terminó, la parte musical de grabar, más o menos por el año, justo hace un año aproximadamente. Entonces ahí lo que se me oró un poquito fue en la mezcla, en la masterización, porque hay que recalcar que yo fui probando en algunos estudios. Aquí probé como 5 o 6 personas, mandé a México también un gran amigo, a Toño Ruiz, mandé a Los Ángeles, a California, con Maora Pelván, un ingeniero de sonido increíble. Pero al rato de escuchar así, objetivamente, no me convencían ninguna de las de todas. Entonces yo sentí que se volvió a mezclar la mezcla. Y la masterizada, obviamente, le hice aquí todo con Salomón Jiménez. Yo estuve presente siempre en la mezcla, en los cambios, en los avances. Por poner un ejemplo, el sonido de la caja está muy fuerte, o no me gusta cómo está sonando el bajo, demasiado cuerpo, quiero más cuerda. El sonido de las guitarras más atrás, por poner un ejemplo. Entonces yo estuve supervisando todo el tiempo. Entonces, porque es mi disco, entonces soy muy temático en ese sentido. Me demoré, por eso tuve un pequeño retraso y valió la pena, porque me siento muy muy contento. Bueno, luego de lo que estaba toda la parte instrumental, es otro cuento, porque de ahí viene la parte de mandar a hacer los discos, en la este caso sí, la producción, sí, también las artes me diseñó un gran amigo, Chiche Cáceres, que también es un gran amigo mío, también le envío un fuerte abrazo. Sí, excelente, buen diseñador. Joey Rodríguez también colaboró. Entonces todo eso se demora uno en escoger, ver la portada correcta, esta sí, esta no. Entonces bueno, ahora gracias a Dios lo tengo ya el disco a la venta, y lo pueden encontrar en las tiendas de metal, en todas las tiendas del Caracol, del Espiral, del Unicornio, del Quicentro Sur, bueno, en las tiendas de metal, que ya saben, Metal Center, Metal Cuero, Music, Underground Music Shop, Music Service, ¿qué más hay? The Other Side Cool, los nombres de Mundo Rock, Prodigy, Estudio Cero, Marea Negra, bueno, ya ni me acuerdo los nombres, donde Tatuquito, en el Centro Comercial Atahualpa, donde mi amigo Paco, o directamente conmigo al 0985-281-004. Ya, esta es tu segunda producción en solista, ¿no? La primera, sí, fue de 4 temas. Sí, la primera producción fue en el 2011, fue un EP que lo subí a una página donde se pueden descargar en chrisguevarabandcamp.com. Pero esta es la primera producción como ya físicamente hablando, ya con el disco así. Te tomó más o menos 2 años. Sí, como año y medio aproximadamente, año y medio, sí. Aquí dicen que todos los temas fueron escritos por ti, excepto At Bay. Sí, el tema 9, sí, At Bay, precisamente nos reunimos en la composición con mi gran hermano Salomón Jiménez. Entonces él colaboró con los teclados, me dio unos aportes y yo dije, bienvenido, o sea, yo no... no tengo problemas en mencionarlo, o sea, no, aquí no hay cuestión de ego ni nada por el estilo. Entonces, no. Si alguna persona colaboró, yo siempre lo menciono en los créditos, como debe de ser. O sea, yo soy una persona honesta y que no, por ese lío no me hago jamás problema. Oigan, Dark Days, 11 temas. Oigan, ¿sí? Menos palabras, más metal. ¿Qué te parece si es que vamos con alguna canción? Ya, vamos con el número uno, con el tema Almighty. Thank you. que acabamos de escuchar es Almighty, el primer track. ¿Qué del maestro? Disco Dark Days. Sí, excelente. ¿Qué? De verdad, aquí. ¿Qué maestra ejecución de la guitarra, brother? ¿Qué? Sí, te felicito, loco. Gracias, gracias. Una bestia, loco, una bestia. Excelente. Estamos emocionados aquí porque, o sea, qué chévere que es bien tocar un buen instrumento. Tocar bien a un guitarrista, loco, o sea, créeme. Gracias, gracias. Bueno, aquí ya entrando un poco más a lo que continúa la entrevista. ¿Cuándo tienes vas a lanzar el disco? ¿Estás en el lanzamiento disco? ¿Estás en el lanzamiento ahorita de medios? Sí, bueno, me encuentro promocionando así en los medios, así en radios, en las redes sociales. Estoy también a punto de hacer un videoclip de un tema del disco, así creo que es el tema más oscuro, que ya es una sorpresita. Y el lanzamiento será a mediados de julio. O sea, tenía ya la fecha programada, pero siempre hay imprevistos, entonces me tengo que ver otro lugar. O sea, ya la fecha ahí está, será por la semana del 15 de julio. Entonces, bueno, apenas ya la próxima semana ya confirmaré en mi página de Face. Comunicaré a todas las personas, sí, a todas las personas, a ustedes, obviamente, y ya se enterará más adelante si el lanzamiento, que será en el mediados de julio. Ya, ese es para el lanzamiento del disco. ¿De aquí conciertos previstos de futuro no? Ya, lo que planeo es una pequeña gira nacional por Cuenca, por Loja, por Guayaquil y Ambato. Sí, una chévere gira, sí, en este año. Excelente. ¿Tienes bandas teloneras o artistas? ¿Cómo va a ser? Depende, en cada ciudad tengo algunos amigos. Por ejemplo, en Guayaquil tengo pensado hacer un show con una banda guayaquileña, Japo. Japo de Guayaquil, son grandes amigos míos. Entonces, bueno, depende de la ciudad que vaya a ser. Sí, entonces tengo diferentes bandas para cada ciudad. Bacano, ¿sí? Bacano, bacano, chévere. Vamos con la parte del... ¿No? Aún no. ¿Aún no? Del. ¿Tienes alguna... Continúa. ...anécdota que te has contado de alguna tocada? Así que... A ver, anécdota, ¿qué? A ver, déjame... Bueno, a ver, ¿qué puede pasar? A ver, deja que me haya pasado... Ah, en una presentación que tuve, no voy a conversar ni quién organizó nada, pero en el escenario había una frecuencia que se escuchaba un partido de fútbol mientras yo tocaba la guitarra, una tira, y no podían quitar esa de parte de la consola. No podían. Entonces, quitarlo. Claro, yo escuchaba así el marcador, ¡gol! Escuchaba a Pepe Granizo así. Escuchaba así fuerte, así no, nunca desde desapareció. Consola. Desde consola, sí, escuchaba durísimo, así, entonces... Yo al principio era súper molesto, pero después me terminé gozando, o sea, no claro. Aceptando y... ¿Qué? Pues, claro. La pasión del fútbol es el gol. Claro. Sí, siempre pasa algo con el sonido. No, siempre, a lo menos aquí, entonces ahí uno hay que estar... Acostumbrados, adaptados, obviamente, no estamos en el mercado europeo, que en Dinamo, que en Alemania, o festivales grandes, o sea, hay no, que... Por ejemplo, uno a veces va a tocar a ciudades... Entonces hay que acomodarse al equipo que haya, o sea, simplemente... Justo, por ejemplo... Siempre se pide un rider técnico, pero si no hay, o sea, tampoco es que me vaya a tocar, o sea, de algún modo tiene que haber alguna solución. O sea, comentamos la anécdota del, ¿cómo se llama?, de lo que pasó en Megadeth, acá en la presentación aquí que tuvieron... en la Casa de la Cultura. En la última tocada que tuvieron acá en la Casa de la Cultura, cuando se apagó la torre de amplificación, entonces... Y después de que de todo el percance, Dave Mustaine nos felicitó. Dijo, ustedes son un público increíble, porque esto, o que sucedía en otros países, hubiesen destruido el lugar. Entonces, ahí está, ¿no? Chévere, somos un público pacífico. Sí, está bien. Pero tenemos que siempre exigir que ya no pasen este tipo de cosas. Claro. Y como bandas, de exigir que el monitoreo y que el sonido en sí sea respetable. Claro, obviamente. Entonces, cuando tú... Depende de la organización, a eso también valga aclarar. Siempre hay que enviar un rider técnico de lo que se necesita para tocar. Y también la persona, hay un contrato, el organizador, la persona que hace debe también respetar lo que se pide. O sea, si por ejemplo pido un equipo de Marshall de guitarra y me traen una marca desconocida, Strong. Claro, una marca así, Made in, no sé, así, Saraguro, no sé, entonces, entonces, bueno, eso ya hay que hacer un contrato previamente para no tener así problemas sí. Y todo, porque siempre hay problemas, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es disfrutar el concierto y llevar un buen ingeniero de sonido y todo, eso es importante, ¿no?, para sonar bien. Ahora, con respecto a tu producción del video que estás diciendo, ¿Para cuándo tienes previsto eso? Para... Ya, el video ya se lo dará en 2 semanas de filmaré, o sea, es un videoclip. Entonces ya también un poquito de atraso, pero ya en máximo 2 semanas hará con la gente de Telón de Acero, con Anthony Lozada. De hecho ya vimos la locación y está todo por definírselo en cuanto se refiere a la parte económica. Claro, ese es otro lado. ¿Vas a hacer el lanzamiento de video igual o vas a hacer lanzamiento de video y disco a la vez? No, el lanzamiento del videoclip saldrá un poquito antes para que haya más rotación, más promoción para el día del lanzamiento. Entonces la gente que ya se vaya familiarizando con el tema y todo, así quiero también así luego en la presentación hacer con imágenes, así todo, porque ahora me he dado cuenta que la gente también le gusta mucho. Bueno, estamos en otros tiempos y la gente, o sea, hay que uno como músico ver todas las alternativas posibles para llamar la atención de la gente, o sea, porque hay lo visual se llama ahora bastante. Claro, entonces exactamente hay que invertir para dejar un legado, se podría llamar así, la gente que diga wow, así que claro, hay que aprovecharlo. Yo quiero dar el show que dio tal banda, entonces eso es lo que claro, atrapa al nuevo público, o sea, el que está actualmente. Y es verdad, porque por ejemplo yo me fui a Aerosmith hace 2 años ya que se presentaron aquí en Ecuador, poquito más, y a mí la verdad Aerosmith me gustaba, pero tranquilamente nomás, pero el show que dieron con el video y el visual me pareció muy bueno, entonces desde ahí como que sí creció mi interés. He ido a conciertos, por ejemplo, Metallica, no pude ir a Kiss, me dicen que estuvieron, los efectos visuales estuvieron el mejor increíbles. Show que ha tenido el país, sí. Fuera de lo que sea fanático, es el mejor show. Uh-huh. Ha habido, Metallica, sí, le entonces... queda corto. A mí me gusta Metallica full. Yo soy fan de Metallica, pero el show de Kiss. El show de Kiss fue la parafernalia, claro. Y todo, increíble. Sí, eso perfecto, dice todo el mundo. Perfecto. Uh-huh. Entonces, sí, por lo mismo, por los efectos visuales. Entonces, sí, hay que también ya empezar a apuntar a eso. Sí, exactamente. Y la gente, la gente que asiste también tiene que ser más exigente y para dar que las bandas den un show de calidad, tanto el sonido, lo musical, lo visual. Entonces también la gente... Ya no solo quedarse en lo musical. Queda también por lo visual mucho, claro. Y no está de más pedirles que reconozcan el esfuerzo de los productores asistiendo al concierto. Claro. Es la mejor forma, asistiendo, pagando la entrada, olvídense del puertazo, Sí, eso ya no... Respeta, apoya tu banda. Apoya a la banda nacional. Vamos con más música de Chris Guevara en vivo. Toca el tema, ¿sí? Toca ese tema. El track 5, Master of the Universe. ¡Va! la gente, lo que acabaron de escuchar es a Chris Guevara y su canción Master of the Universe. Es el quinto track de su álbum Dark Days. Excelente tema igual. Gracias, este tema fue... de este hice el videoclip, y para la grabación nueva del disco Dark Days hay unos pequeños cambios, no es el mismo del EP, volví a grabar y hay unos, como dije, unos cambios. Las baterías son grabadas por el baterista Daniel Mantilla en la parte de intermedia. Hay un solo de rudimentos, la anterior solo mantenía el ritmo en la caja, en el redoblante, pero ahora le dije a Daniel, el de la grabación, despapállate, es solo esa parte, y le hizo una improvisación, un pequeño solo dentro de la parte cuando empieza el solo de los ligados y... ¿Con rudimentos? Con rudimentos, sí. Tipo Whiplash, ¿no? Más. Pero como la película, ¿no? Como por eso. Claro, tiene una influencia esa parte, no sé, a los Simon Phillips, que es baterista de Toto. Y después Maran tiene una parte sincopada, tiene otras notitas, entonces le dio un aire diferente a la... al sonido. Entonces, si me está escuchando Salomón, acuérdate del el bombo sonido moderno del 96. Bien, bien. Sí, ya. Bueno, ahora sí. Ya. ¿Estás listo tú? Vaya la parte suya. Ya. O sea, es una parte del programa, en realidad. No es mía, cachai. Y es la parte creada por usted. Entonces. Ya, eso sí. Ya, entonces el segmento es del psicoanálisis, las palabras importantes. Ah, ya, ¿qué? Entonces, ¿solo una pregunta, solo una respuesta? Lo que me venga sí, a la mente. Sí, ya lo exacto. Sí. Decimos una palabra, tú dices la primera que se te venga a la mente. No malas palabras, doctor. La cámara de mentira, como el Homero. Sí, va. Usted miente, no, pum. Sí, algo así, bro. A ver. Por suerte aquí no hay nada que explote, güey. Ya, a ver. Entonces, lo primero que se te venga la palabra, a la mente. No vale mujeres con senos grandes. Tiene que ser radial, loco. Ya, ok. Ya. Sí, por favor. Ya. Tú empieza, Ale. Yo comienzo. Dios. Un ser supremo. Diablo. Invento del hombre. Música. Lo más grande que hay en la vida. Drogas. Lo peor. Mujer. La cosa más linda de la creación. Cultura. Hermandad. Sistema. Corrupción. Ya, ahora nos puedes hacer una, a la gente y a nosotros, una recomendación, un libro o un poeta, escritor de tu gusto, de tu predilección. A ver, hay libros muy buenos. Les puedo recomendar uno que murió hace poco, Las venas abiertas de América Latina. Sí, excelente libro, yo sí lo leí. Eduardo. Diego Eduardo Galeano. Sí, murió hace poco, ¿no? Sí, hace unas tres semanas. Sí. Es muy, muy buen libro, así, que les abra los ojos a toda la gente sobre la... el dominio al pueblo latinoamericano, ¿sí? Sí. Ahora... un personaje histórico. La película. Ah, la película antes, ya. Sí, claro. Una película. Tengo alguna. Rocky. Rocky es lo máximo. Rocky, sí. Rocky. Rocky Balboa, bien. Rocky Balboa, sí. Chévere. Ya, y... ¿Pero cuál? Todas. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. La que me marcó a mí, 4. Rocky 4. Claro, con Iván Drago. Con Iván Drago, cuando va a Rusia, sí. Sí. En plena Guerra Fría. ¿Cómo se llama el actor de ese tipo? Dolph Lundgren. Sí. Una bestia. Y, Cristian, por favor, si tuvieses la chance de tomarte una cerveza con un personaje histórico, nacional, extranjero, moderno, antiguo, que esté vivo o muerto, ¿quién sería? Personaje de cualquier época. El que tú quieras. Una chela. Con ese personaje. A ver, podría ser con Jimi Hendrix. Bien, lo bestia. Hendrix. Sí, lo admiro mucho. Él murió en 1970 y el legado que dejó hasta ahora es imborrable. Imborrable, o sea, es el mejor guitarrista del mundo. Sí, es increíble. O sea, ¿Para ti es el mejor guitarrista? ¿Es tu ídolo como guitarrista? Hendrix, sí, o sea, tengo otros ídolos, pero Hendrix está encima de todo, o sea, Hendrix es nivel Dios, así, nivel, sí, Hendrix es demasiado, así, dejó un legado, wow, así, que vos escuchas y dices, oye, ¿cómo logró eso? ¿Con qué efecto? ¿Cómo la manera de tocar? Era un genio como Mozart, como Bach, así, como Vivaldi. Claro, ¿no? Ya pues, pensad. Entonces, ¿qué te parece más con otra canción, Yuyu? Hagámosle. Puede ser. Ya, aguántate, toca el track 2. Déjeme preparar por acá. ¿Listo? Sí. Avísame para presentarte, man. Échale. Esto es On the Verge of Madness. I'm gonna go get some more. Lo que estaban escuchando es On the Verge of Madness. Este tema es el primer tema que compuse a finales del 2009. Es el primer tema, bueno, que estaba en una ¿del 2009? Época, sí, yeah. Que compuse, estaba por una situación un poco deprimido y... Estás de alguna manera, de la locura. Sí, exactamente. Entonces, bueno, la mejor manera de inspiración fue la guitarra, que para mí es la música... Como bueno, siempre. Que me siento aventajado cuando las emociones que uno transmite, la mejor manera de inspiración es... En este caso la guitarra para mí y agradezco así por a ese mal momento que tuve para nació esta canción. Súper rápida. Sí, tiene una influencia neoclásica en el estilo Malmsteen, Tony McAlpine con influencias Blackmore, así tiene. Bacana, sí, bacana. Metes en una licuadora y les pones así. En una cocinera. Bacano, Cristian, son siendo las exactamente las 9 de la noche con 15 minutos. Estamos ya en la parte final de la entrevista. Estamos llegando a la parte final de la entrevista. La parte final. Antes de finalizar la entrevista, quisiera que dar los contactos de Cris Guevara. Lo puedes encontrar en facebook.com/Cris Guevara.official. Sí, ese es el de músico. Y el nombre Cris Guevara me encuentran así como amigo, así como pana, donde me pueden encontrar así. Porque el otro es como músico oficial. Valga la aclaración. En Twitter está twitter.com/Cris Guevara. Sí, sí. Tenemos Cris Guevara, por favor. A ver, C-H-R-I-S-S. Guevara, Guevara como con la pequeña. ¿Cómo suena? Sí. Guevara como suena. Sí. En YouTube está user.com/user/Cris Guitar. Cris Guitar, así con mismo. Doble S. Con igual. Doble, sí, con doble S, así mismo, sí. En soundcloud.com/Cris_Guevara. Sí, ahí pueden encontrar mi música. El EP del 2011 y algunos temas promocionales de mi nuevo disco Dark Days. En este caso está el tema, el track número uno, Almighty, y de Lang Audible. ¿Solo para escuchar? Sí, libre, no, también descarga. Se pueden descargar, de libre descarga. Precisamente SoundCloud es de libre descarga, ¿sí? HL. Y por favor, compren mi disco, apoyen al sí, a, mismo, a las bandas, a las bandas, a las bandas locales para que sí, puedan favor. Salir las futuras generaciones de músicos. ¿Sí? Sí, uno de los objetivos principales de este programa es cambiar un poco la mentalidad de la gente que sí, que se culturice un poco más sí, musicalmente. Que asista a los conciertos, que abra la mentalidad escuchando otros géneros musicales, que compre los CDs. No es demasiado pedir, o sea, es en cualquier lugar del mundo lo hacen. Tenemos sí. que hacerlo nosotros también. Exactamente, sí. Ahora los contactos por teléfono, ¿les puedo decir? Claro. Ahora está 098-528-1004, 098-716717 y el 231-01-255. Sí, exactamente, sí, los números, los contactos donde me pueden encontrar. Pedir discos, contactos, clases de guitarra, también valga que la oportunidad que soy profesor particular de guitarra, entonces me trabajo algunos años impartiendo la docencia, en este caso particular, y si quieren clases particulares de aprender técnica, composición, armonía, estilos de guitarristas, entonces comuníquense conmigo. Yo tengo un pana que tiene que... recibir clases tuyas. Ya, sí, yo también tengo pues, un pana. Que... mi... ya. También tengo un pana aquí. Entonces, ya, ¿qué tal te pareció la entrevista, Rob? Ah, no, estuvo muy, muy chévere, muy relajada, muy espontánea, me agradó y todo bien. Les agradezco por el espacio, por la oportunidad y nos veremos nuevamente para claro. promocionar mi lanzamiento uh-huh. días antes. El objetivo pero es que, ese. Quiero que, objetivo. Esté, quiero que ustedes es. Estén en el lanzamiento, que cubran el evento. Sí, chévere, gracias, Rob. El objetivo es gracias el objetivo es ese. Entonces, ¿qué parece si despedimos de la entrevista con el track que quedamos del disco? Ya. El número 8, The Land of Evil. Sí, el tema más malévolo del disco. Ajá. Esto es The Land of Evil, Cris Guevara, en Aleación Maestra. Lo que suena de fondo es el tema de Land of Evil, la tierra del mal, tema más malvado que según las pobres palabras de Chris Guevara. Un agradecimiento inmenso, Chris, y gracias por la asistencia aquí a la entrevista, y pues estamos en contacto. Como ahorita está desconectando todo su equipamiento técnico, su armamento, toda su arma, su arsenal. Entonces, ya estamos llegando al final del programa. Uh-huh. Antes de despedir, quiero hacerles de acuerdo que Aleación Maestra se transmite todos los jueves a partir de las 8 de la noche por vía Radio Casa de la Cultura en la 940 AM. Es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y nos puedes sintonizar también online www.casadelacultura.gob.es. Te puedes hacerte fan de la fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Dale like, como la gente que ha hecho en Ucrania y en Francia. Ajá. Así que el otro programa debemos poner música de ellos. Sí. El por próximo, favor. Próximo jueves, a toda la gente ya está anunciado, vamos a tener especial de metal ucraniano y francés. Bien. Directamente desde mezclado la... con el de acá. Sí, para respetar el uno por uno. Y vamos a poner música de todas las bandas de Francia y de Ucrania que me han cruzado por el email, de la compañía discográfica Metal Scrap Records. Metal Scrap Records. Así se llama la discográfica que trabaja allá en Ucrania, en Europa. No debe dar la noticia de despedida, entonces. Uh-huh. Entonces, usted. Vaya ahí. Bueno, una buena noticia para la gente fan de Iron Maiden. Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, está totalmente libre de cáncer, superó con éxito la fase de quimioterapia y actualmente está recuperado su estado físico, con vistas a un nuevo disco de estudio y su respectiva gira mundial. Ojalá que vengan por acá. Bueno, conmigo hasta la próxima semana. ¿Cómo se llama usted? Conmigo Chalo Pilco, en la locución. Y en los controles, Daniel Castellanos, Aleación Maestra... Quito, Sudamérica, Ecuador, el mundo. Nos vemos. Chao. Nothing to be the angel of death. Aleación Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.